Ok, vamos a hablar entonces con Matías Sotomayor del Instituto de Políticas Jóvenes, de Política Joven del PJ de San Juan. Matías, ¿me oís? Sí, te estoy escuchando. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pero muy bien, acá regresando a San Juan después de hacer algunas cosas. Matías, nos aclaró que anda con poca carga, así que bueno, esperemos que su celular no nos falle. Matías, el tema que queríamos empezar a trabajar en los distintos martes tenía que ver con un tema que planteó la campaña Pino Solanas y que viene elaborando hace mucho Proyecto Sur, que tiene que ver con la contaminación de la explotación minera. En realidad son dos ejes. Por un lado, la contaminación, y por el otro lado, las escasas regalías que supuestamente dejarían para el país y para la provincia sanjuanina en este caso. Sí, sí. Trabajemos el tema. Totalmente. Bueno, lo que yo te... Bueno, si ustedes me quieren hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar tiene que ver con eso. ¿Cuál es tu opinión sobre la explotación minera? Bueno, mira, la realidad en nuestra provincia solamente tenemos una posibilidad de cultivo del 2%. Yo esto lo he escrito, he hablado y lo he trabajado. Nosotros teníamos una... Yo siempre cuento mi historia de mi militancia. Yo tengo 22 años y me acuerdo que antes que llegara el gobierno José Luis Sioja, estoy hablando, nosotros repartíamos, ¿cómo se llama?, arroz y fideos en las puertas de las iglesias porque no teníamos que darle. Hacía 7 meses que los empleos públicos no cobraban en la provincia y teníamos que cambiar totalmente la dinámica económica de la provincia. Entonces se pensó en la posibilidad minera cuando nosotros tenemos el 80% del suelo sanjuanino, suelo montañoso. Entonces me parece que era la actividad que nosotros necesitábamos implementar. Muchos empezaron a hablar del tema de la contaminación ambiental y nosotros creemos profundamente de que todas las actividades del ser humano contaminan por el solo hecho de modificar algún ámbito de la naturaleza. Nosotros, en una dinámica y en una pregunta que nos hacíamos constantemente, un grupo de jóvenes, le pedimos a algunos empresarios de la empresa Bartic a través de Vías Públicas poder conocer los emprendimientos mineros, y hicimos una visita con unos compañeros que estudiaban geología en la Universidad Nacional de San Juan y pudimos hacer algunas extracciones propias de agua para ser analizadas. Me parece de que por lo menos los análisis que nosotros teníamos eran los correspondientes, y por eso yo invito al que quiera venir a San Juan a hablar del tema de la contaminación, que lo haga. Hay un consejo consultivo minero único, porque las otras provincias que explotan minería no lo tienen, un consejo consultivo minero que lo integran todos los foros ambientales y demás de la provincia. Y también tenemos, también único en la provincia, la Policía Ambiental, que nos ha permitido poder hacer muchos avances, y son expertos de nuestra universidad y de otras universidades que hacen permanentemente los estudios geológicos para la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Te hago una consulta que tiene que ver con esto que decís. Esos estudios que habitualmente se hacen, ¿de alguna manera esos estudios se pueden revisar, chequear, no sé, se pueden sí, ver por supuesto, online? Por supuesto, hay la página de la Secretaría de Minería permanentemente está haciendo los informes de impacto ambiental, y que bueno, justamente tiene que ver con que la consulta pública. ¿Cuál, recordás cómo es la página? Me parece, si no me equivoco, es www.sanjuan.gov.ar, y ahí está el link de la Secretaría de Minería. Ok. Y vos decías que los relevamientos que hicieron ustedes del agua les dio que... No, que el agua no estaba modificada, no tenía ninguna alteración ni modificación. Y con respecto al tema de Jáchal, que es mucho lo que habla Pino y hablan todo, que me parece que Pino tiene que venir y se debe ir un poquito más a San Juan, para que sepa cuáles son nuestras realidades, porque yo le pregunto que si no hacemos minería, ¿qué otra cosa hacemos? Porque tenemos un montón de sanjuaninos que dependen de la minería y que comen gracias a la minería, y que por supuesto tenemos que cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se llama, con lo impositivo, que es una cuestión netamente de decisión del país. También ahí agarro para decirte de que nosotros, en nuestros impuestos provinciales a la empresa Badic o a la explotación minera, hemos hecho un aumento casi del 200%. El otro día anunciaba nuestro director de hidráulica, que es casi de rango de secretaría, que controla y fiscaliza el agua, igual que de recursos energéticos, un impuesto mayor del 200% que el que tenía. Entonces, en nuestras arcas de la provincia eso le ha venido muy bien, porque no vemos malversación del fondo, sino que vemos obra pública, un montón de cosas que en San Juan hacía mucho que no se hacían. Con respecto al tema preciso del tema de la contaminación del agua en Jáchal, tiene que ver que históricamente el río Jáchal pasa por una vertiente de arsénico, que eso permite que el agua permanentemente esté contaminada. Si ustedes ven todo el río Guaco y todas esas cosas... Oh, Okay. Bueno, parece que la batería no dio. Parece que la batería finalmente dijo, nos abandonó. Era... No deben haber intervenido. No. ¿Eh? ¿Nos habrán plantado un pino? No, nos abandonó la batería. Era una pena porque... a ver, revisemos lo que decía Matías. Una lástima que no pudimos repreguntar. Lo que estaba él planteando era que existen distintas organismos y espacios de consulta de la sociedad civil, de las organizaciones ambientales, que estos foros, además está la policía ambiental, que hacen regularmente estudios y según esos estudios que nos comentaba Matías, se pueden chequear en el sitio web de la página de... Un foro de organizaciones ambientales único en la República Argentina, dijo, que no había que ninguna de las otras provincias tenía un foro de estas características. Una lástima no poder... Sí, porque en el así lo que yo más o menos vi, escuché de las ambientalistas es una unánime condena al tema de la minería a cielo abierto, ¿no? Sobre todo cuando se habla del tema de Barrick, los ambientalistas han sido tajantes en ese tema. Pero bueno, lamentablemente no podemos profundizar mucho el tema, ¿no? Si nos comprometemos a... Vamos a intentarlo nuevamente. Sí, creo que tenemos nuevamente a Matías Sotomayor. Vamos a ver si la batería nos deja. Matías, estábamos con el tema de la minería, de la explotación minera en San Juan. Nos contabas que hay... digamos, la primera parte de lo que te decía, de lo que te preguntábamos, tenía que ver con la altísima contaminación que hay, que se dice que hay, o que genera la explotación minera. Vos decías que hay toda una serie de relevamientos y de estudios que desacreditan esa argumentación de distintas organizaciones ambientales y también de Pino Solanas. Te hago una pregunta tal vez más política: ¿por qué crees que, habiendo esos informes, las distintas organizaciones ambientales y el propio Pino Solanas están críticos con esta cuestión? Mirá, primero que, hasta por lo que yo tengo entendido, ninguna de las organizaciones sociales de las que critica, las organizaciones ambientales, ninguna se arrimaba al Consejo Minero de la provincia. Todos han sacado datos por ahí, datos supuestos, pero nunca han tenido una conversación amena. Sé que el Pino, el diputado Solanas, había tenido una conversación, ¿cómo se llama?, con algunos representantes... de la provincia, de ese tema, inclusive en la universidad, que siguen diciendo estas cosas. Pero yo creo que, fundamentalmente creo que el Pino tiene una cuestión ideológica con el tema. Él tiene una cuestión, me parece, una cuestión ideológica. Me parece que se olvida que él es diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires y tienen bastantes temas de contaminación importantes para resolver en la Ciudad de Buenos Aires, más allá que creo que hay que defender los recursos naturales, por supuesto, sin duda. Pero sí creo totalmente de que hay algo detrás, alguna intención detrás, las cosas no, en política, y el Pino sabe, y nosotros sabemos. Yo, como les decía, tengo 22 años, me parece que no soy ningún gil de goma, porque yo veo cuáles son los sectores reaccionarios que tiene la provincia con respecto al tema, y acá en San Juan somos pocos, pero nos conocemos mucho, entonces sabemos que por ahí tienen mucha intencionalidad política, entonces creemos de que por ahí puede venir la mano. Entonces... yo tengo una visión del tema, nosotros lo hemos estudiado, hemos avanzado, sí, hemos hecho las cosas correspondientes. Yo creo que vos te decías fuera de la charla, yo no soy un defensor de la minería. Puedo no compartir algunas cosas. Lo que sí es cierto es de que las cosas se están haciendo bien. Nosotros fuimos a analizar, fuimos a ver, ¿sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Y como sanjuanino te lo digo, y como un tipo que quiere que sus hijos, sus nietos se críen en la provincia. Creemos de que, necesitamos tener, no ser una provincia de monocultivo. Nosotros, de hecho, en este proyecto político que conduce José Luis Gioja, se ha implementado el tema de poder hacer una mayor plantación a través de riego, a través de un nuevo canal de riego que es el Canal del Norte, para el olivo, primero. Y en segundo término, la provincia tiene un gran objetivo que se está pudiendo convertir y que la minería ha podido ser factor de esa historia, que es el bendito paso de agua negra, que a lo mejor no lo conocen y estaría bueno también que lo conozcan, que es un túnel de baja altura, que es parecido al que tiene Suiza con Francia, que le va a permitir a la provincia salir a Chile y a los puertos de Chile, porque nuestra provincia es una provincia terminal. San Juan no tiene puntos de conexión y de producción como para poder comunicar como San Luis, como Córdoba, como las grandes provincias. Entonces, nosotros planteamos hacer el corredor bioceánico. Entonces todo eso tiene que ver que con la minería nosotros venimos rescatando y recuperando, con ellos, cuando ellos hablan de las regalías y demás, caminos y rutas que por ahí financia la misma minera, que no tiene absolutamente nada que ver, como por ejemplo el camino de Uspallata, que es financiado por Vialidad y por parte de la provincia, Uspallata-Calingasta. Entonces son pasos que son importantes y que tienen que ver con eso. Entonces me parece que tiene que ver con una cuestión política de fondo, y no saben el mal que hacen porque generan un pánico terrible. Porque miren, yo les voy a decir una cosa, y esto, con eso hablo de la intencionalidad política. Los otros días, Pino Solana, en un programa de televisión de los canallas de TN, porque también pienso igual de TN que lo que piensa la juventud peronista, ¿no?, que son unos tipos que manejan todas estas cosas para donde les conviene, agarraba a Pino Solana y en una hoja mostraba una cuestión de básquetbol y una foto de Botalo a Gioja con los candidatos de José Luis a la candidatura. Inmediatamente decía él que si uno entraba podía verlo. Inmediatamente algunos compañeros estábamos mirando su programa de televisión, entramos y corroboramos de que en la página de Barrick no había nada, y no ha habido nada así, porque una página que está administrada está doblada al castellano, si ustedes la pueden ver, que habla de las cuestiones que tienen en cada provincia, en cada localidad del mundo, pero ¿cómo llaman? Una página totalmente alimentada o actualizada a nivel internacional, donde decía una cosa como esa. Entonces son cosas mínimas que hacen esto, y más cuando la clase dirigente política, la clase dirigencial de Argentina está medio desgastada y toda la cuestión, entonces él quería quedarse con la credibilidad. Lo que sí yo le diría es que tendría que hablar un poco más con los jóvenes, tendría que hablar un poco más con otras cuestiones, porque evidentemente él no es el dueño de la verdad, y que tenemos que entre todos hacer lo mejor para la Argentina, discutir, en vez de discutir si las regalías son bajas o son pocas, poder discutir un plan de regalías nacional, que evidentemente él no sabe o no entiende, cuando incluso la presidenta habla de este tema de pelear contra la fuga de los capitales y demás, porque se están yendo muchos inversores del país y que es necesario poder garantizar y mostrar esta estabilización. Matías, creo que vale la pena aclararlo. Vos militás en el Partido Justicialista, pero sos una fracción disidente de la conducción de Gioja. No, no disidente. Creo que Gioja conduce el PJ, ¿cómo se llama?, de San Juan. Lo que sí yo reivindico, porque muchos me han preguntado si soy giojista, yo no soy giojista, yo vengo militando antes que Gioja y soy peronista, reivindico eso. De hecho, siempre he dicho de que mi primer voto como ciudadano argentino lo emití por Néstor Kirchner, por el proyecto nacional y popular, y donde Gioja ha acompañado acá, y creo que Gioja sigue en esa sintonía, porque hace poco hemos tenido una reunión y él ha dicho de que hay que seguir apostando a la gobernabilidad, que nosotros vamos a seguir apostando a la gobernabilidad, y creo que ha sido, entre paréntesis, disculpen la expresión, ha sido el único gobernador con la pelota suficiente como para plantear de que hay que seguir apoyando al gobierno nacional y popular. Entonces me parece que están fuera del tazo, no estamos. Matías te hace una pregunta. Hola, ¿qué tal, Matías? Mi nombre es Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Guillermo? La concesión y los contratos de explotación minera, ¿fueron revisados en San Juan o son los mismos que se traían antes? Los contratos de explotación minera que otorga la provincia de San Juan, ¿fueron otorgados en qué periodo? Los procesos de explotación minera fueron, si no me equivoco, entre el año 94 hasta el año 98 por el entonces gobernador Escobar. En ese periodo. José Luis, como dicen mucho que tiene mucha intencionalidad de estas cosas, en ese momento era diputado provincial, no era ni integrante de la Comisión de Minería. Después de ese periodo ya fue diputado nacional, que por ahí se malinterpreta. Mira, y vos sabés que este punto me viene de pie para aclarar una cosa. El otro día en una página encontramos una piba que decía, no sé qué es lo que tenía que ver, pero hablaba del tema minero y hablaba de los 30.000 desaparecidos, una chica Ana. Yo les digo algo, en nuestra provincia, y no es por defenderlo, pero me parece que esto tiene que quedar claro. En ese momento, en la década del 70, el diputado por la juventud peronista era César Gioja, ¿no?, el actual senador, y que ha renunciado hace poquito a la Comisión de Minería, porque ya no son los dos hermanos que están en las comisiones de minería. De hecho, César integra la comisión, la que realmente preside es la Comisión de Energía. César era el representante de los jóvenes, medianamente en la lista por los diputados, fue candidato a diputado, y en el golpe 66 a César lo meten preso, de hecho lo tiran en la escalera y tiene un problema en una pierna, producto de esa caída por una escalera donde estuvo muy grave. Y José Luis fue uno de los tipos que estuvo más detenido en la provincia, o sea, uno de los que más duró el proceso, casi lo largaron a fines de los 80. Entonces, hablaba de los desaparecidos y la dictadura. nosotros tenemos historia. Lo que sí yo creo que es importante que nosotros podamos discutir estos temas. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno gobierna y tiene la responsabilidad de gobernar, de otro lado no te pueden venir a decir lo que tenés que hacer. Porque por supuesto que tenemos que mirar el tema de la seguridad social, tenemos que mirar la justicia social como parte de esta historia y también ver cuáles son las mejores herramientas que tenemos en lo inmediato para ir dando soluciones a la gente. Y vuelvo a insistir de que tenemos que revisar el tema de la regalía. Yo creo que el gobernador es consciente de esta historia, siempre en un marco de prudencia para evitar fuga de capitales y un montón de cosas como esas, porque no es solamente Barry, hay un montón de empresas que trabajan como subcontratistas y demás que han generado muchos puestos de trabajo en el país. Matías, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a... tal vez te molestemos alguna otra vez para seguir laburando el tema. No hay ningún problema y cuando quieran los invito a todos los compañeros, a ustedes que hacen el programa, para que vengan a hacer un programa de San Juan, estaría piola. Así que sí, claro, nosotros claro. los invitamos, los hacemos los contactos necesarios. Les cuento que yo estoy en la administración del auditorio de Radio Nacional y podemos salir desde ahí, así que están todos invitados. Y nosotros creemos que este tema también hay que discutirlo, claro, y hay que sacarle el miedo a la gente. Creo que no van a ir todos, pero seguramente voy a ir solamente yo. Y nadie más. Así que me vas a llevar a conocer San Juan, ya que me quedo, conozco otras provincias. El Valle de la Luna. Che, te mandamos. No hay ningún problema. Y si quieren, también los podemos llevar a conocer Barrio. Así que no hay ningún problema. Yo les mando un gran saludo. Gracias por permitirnos esta oportunidad. Y bueno, y estoy dispuesto a que sigamos con el diálogo con nosotros, nuestros compañeros y demás. Así que bueno, les mando un abrazo y un beso para todos los compañeros. Un abrazo, Matías. Era Matías Sotomayor, militante de JP, y él está en el Instituto de Política Joven del Partido Justicialista de San Juan, dando su visión sobre la explotación minera. El tema lo vamos a seguir. La semana que viene seguramente vamos a tener a gente del GENAP, a un economista, con un planteo que no va a ser el mismo de Matías Sotomayor. Vamos a ver si en